estamos gobernados por el gran capital transnacional, cuyo sagrado mandamiento es cómo ganar más, la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Si para eso tiene que aplastar a la humanidad y a la naturaleza, lo hace. Saben ellos que están extinguiendo al mundo, pero lo que tienen que cumplir es con su mandamiento sagrado. O sea, ya no depende ni siquiera del grado de conocimiento ni de la ética que tenga el capitalista individual. Depende del sistema, que el sistema es un sistema en el que las grandes transnacionales son las que gobiernan el mundo y tienen a los gobiernos, a Obama y a Humala, como sus sirvientes, y también las mayorías parlamentarias y los tribunales y los jueces y todo están al servicio de las grandes transnacionales, ¿no? Yo quisiera que mi especie continúe existiendo, el Homo sapiens. Porque, como digo, 100 años más de gobierno de la transnacional y muere, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para eso es construir un mundo nuevo. Esa construcción del mundo nuevo, acá te entrego cuáles sobre eso, está hecha por los zapatistas, por ejemplo, están construyendo un mundo nuevo. Ellos trabajan, comen lo que ellos trabajan, no reciben ni un centavo del gobierno mexicano. Ellos tienen educación hasta secundaria, el nivel primario es superior al nivel primario oficial, al nivel secundario oficial. Y además enseñan la verdad, pues. Enseñan las cosas que estamos diciendo acá, ¿no? De eso se trata, de construir el mundo nuevo. Los que hacen medicina alternativa están construyendo un mundo nuevo. Ustedes acá están construyendo un mundo nuevo. Los que hacen educación alternativa también están construyendo un mundo nuevo. Los que toman las fábricas y las administran los trabajadores, como hay varias fábricas en Argentina, están construyendo un mundo nuevo, como la que vi en Grecia, en Italia también vi otra fábrica, manos de los trabajadores, están construyendo un mundo nuevo. Y así hay muchas formas de construir el mundo nuevo, ¿no? Y queremos que la sociedad humana en su conjunto sustituya el gobierno de las grandes transnacionales. Y tenemos un poco de optimismo, porque lo que pasa es que si no tenemos tiempo, bueno, se extinguiría la humanidad. Pero, por ejemplo, el movimiento de los indignados en España y en otras partes, donde decían acá no hay dirigentes, acá mandamos todos, ¿no? Esa horizontalidad que hay en las comunidades indígenas también hay ahí. Los de Occupy Wall Street en Estados Unidos también. Acá no hay dirigentes, acá mandamos todos, ¿no? Entonces, eso es construcción de poder. Las fábricas que son ocupadas por los trabajadores construyen poder. Ahora, Islay se está construyendo poder. ¿Qué le recomendaría al presidente Humala sobre Islay? Bueno, le recomendaría que vea el video que él dijo, de lo que él dijo en su campaña. Porque en su campaña él dijo, acá quien tiene que decidir si hay mina o no es la población de acá. Y ustedes tienen que ordenarle al presidente que haga lo que ustedes ordenen. Y si el presidente no les hace caso, ustedes destituyen a ese presidente.